Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Hoy nos visitan en nuestros estudios la doctora Soledad Patané, jefa del área de Identidad y Ciudadanía del Defensor del Pueblo de la Nación, Graciela Echeverría, integrante del área, y Carla D'Agostino, que pertenece al programa de búsqueda de identidad del Defensor del Pueblo de la Nación. En esta oportunidad nos traen un nuevo caso, ¿no, Fer? Claro, Carla acudió al Defensor del Pueblo mediante este programa para buscar la búsqueda de identidad, para una búsqueda de identidad. Es un caso donde además, bueno, por suerte la Defensoría pudo intervenir y pudo conseguir, o por lo menos tratar de conciliar un poco la historia. Quiero, bueno, que nos presentes la historia primero, Soledad, y nos cuentes cómo vino el trámite en la Defensoría del Pueblo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Este es un caso de una mamá en búsqueda, en verdad, si bien quien se apersonó a la Defensoría es la hermana, digamos, vino a contar justamente la historia de su madre, sí, respecto de un nacimiento que había sucedido años atrás, en donde la señora había ido a la clínica Los Andes y había tenido su bebé, y bueno, le habían quedado dudas respecto de ese bebé, si había nacido con vida o no. Después ella nos va a contar un poquito más en detalle también, porque ella tenía la certeza que había nacido un varón, aunque luego pudimos corroborar que documentalmente es una nena el bebé que ha tenido. Y bueno, durante la investigación que estuvo a cargo de Graciela Echeverría, pudimos llegar a saber el destino final de ese cuerpo y dónde está enterrado, y eso le da la posibilidad a poder ir a un juez y solicitar la exhumación del cadáver para poder hacer un cotejo de ADN y develar si efectivamente ese cuerpo que está enterrado se corresponde a la hija o hijo de la señora. Lo cierto es que, como en todos los casos en donde son mamás en búsqueda, el trabajo de la Defensoría tiene que ver más con poder reconstruir el antes, el durante y el después en todo el proceso del parto, quiénes fueron las personas que han intervenido para que también pueda ser presentada esa documentación en la justicia. En el caso puntualmente de la señora, esta clínica ha desaparecido, con lo cual no hemos podido reconstruir las historias clínicas, porque si bien era una clínica privada, la obra social, que es quien tiene el deber de custodia de las historias clínicas, no tenía puntualmente la de la señora, pero sí pudimos conseguir la partida de defunción, la partida de nacimiento y también todos los datos vinculados a los médicos que han intervenido. Y luego el cementerio de la Chacarita nos informa que efectivamente ese cuerpo había sido enterrado y hoy por hoy continúa en esa situación. Así que bueno, les abre una nueva puerta a esta familia para poder cotejar si efectivamente es o no el hijo de la solicitante, ¿no? Claro, siempre la Defensoría interviene cuando hay algún registro oficial, ¿no? Cuando se pueden buscar los registros oficiales o buscar en un registro. A veces es muy difícil también esto. Sí. Muchas veces muchas personas no tienen o los datos o nada o donde pedir, entonces se hace más difícil todavía. En este caso, por suerte, la Defensoría pudo conseguir esos registros. En este caso tuvimos la suerte que sí, pero bueno, que nos cuente un poco Carla. Bueno, Carla, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo están ustedes? Bueno, yo cuento más o menos cómo es la historia. Quiero empezar 6 meses antes, sí, de el nacimiento de mi hermano. Yo digo mi hermano porque para mí fue un varón. Fue un varón, sí. 6 meses antes, mi mamá tiene una bebé en la clínica Los Andes, de 6 meses de gesta, de 1 kilo de peso. Sí, se adelanta el parto. Se adelanta el parto. A los 2 meses de gesta, mi mamá queda internada en la clínica de Los Andes, la tuvieron 4 meses, le inducen el parto, tuvo una nena, Mercedes Natalia, hoy tiene 40 años, goza de muy buena salud, todo bárbaro, la tuvieron 3 meses en neonatología, perfecto. En la cuarentena mi mamá queda embarazada. Ok. Entonces, ella empieza en enero, el 15 de enero, 6 meses después del parto de mi hermana, o sea, sí, la hermana tenía 6 meses, con dolores. Y vuelve otra vez a la clínica Los Andes, como le había pasado con el antiguo embarazo. Le internan, ella llega más o menos a las 8 de la noche. El parto se produce a las 9 de la noche. Ella pregunta qué es, le dicen varón. El médico le dijo, ella lo quiso ver, no la dejaron ver, porque le dijeron que era muy chiquito, que había que llevárselo rápido. La enfermera o neonatóloga, no sabemos qué, Lo envuelve en una sábana. Mi mamá llega a verle las piernitas moviéndose y le pregunta qué era y le dicen varón. El médico dos o tres veces dice varón, le dice varón a las personas que estaban adentro del quirófano de la sala de parto, porque lo tuvo por vía baja, no tuvo cesárea, y se lo llevan a neonatología. Hasta ahí todo normal, como había sido el parto anterior. Esto fue más o menos 9 de la noche. O sea, no permitieron que nadie siga al bebé. No, mi mamá estaba sola, se descompone, llama al papá. Yo soy del primer matrimonio de mi mamá. Llama al papá de mis hermanos y él llega un ratito después que había nacido. Entonces le dice que nació, varón, le dice ella. Y bueno, él va a hacer los trámites para anotar y todo como había sido con mi hermana. Cuando va, le dijeron que era una nena. Uh-huh. Entonces, bueno, le pone el nombre, todo, vuelve, le dice, escuchaste mal, no era varón. Dice, pero lo escuché tres veces, le dice mi mamá, no, escuchaste mal, era una nena. Y nos podemos ir, te dieron el alta. Mi mamá no sospechó nada, porque como había tenido a mi otra hermana y había estado todo bárbaro, entonces se fueron. Le dijo, vengan, ¿cómo le doy el pecho?, le dijo mi mamá. Y le dijeron, no, quédese tranquila, venga mañana a las 7 de la mañana. No hay problema. O sea, a ella le dan el alta, el bebé queda internado. Queda internado en neonatología. Perfecto. Pero hasta ahí nunca lo pudo ver. ¿No? Hasta ahí nunca lo pudo ver. Cuando nació, que vio que sí, que se movía y demás. Nada, pero más, las nunca pudo ver. El papá tampoco lo pudo ver. Ok. Lo único que le dijeron que era una nena y que, bueno, le dieran el nombre, todo. Para hacer los papeles. A las 12 de la noche se van. Le dan el alta a 12 de la noche, se van. Fue un 15 de enero del año 81. Uh-huh. Mi otra hermana había nacido el 14 de junio del 80. Perfecto. Cuando se van, bueno, vuelven a las 7 de la mañana, sí, como habían dicho, y cuando llegan le dijo que, bueno, le dijeron al papá, nunca hablaron con mi mamá, le dijeron que había fallecido a la 1 de la mañana. ¿Y dónde estaba el cuerpo? No le mostraron, a él nunca le mostraron nada, a mi mamá le dijeron que no lo viera porque se iba a quedar con esa imagen en la cabeza. Y a él le dijeron de que acompañe, que haga los papeles, que acompañe el cuerpo, pero era un cajón cerrado. Es más, en este interín viene mi abuelo también, que es el papá de mi mamá, sí, para la clínica. Y y a mi mamá le dijeron que se vaya a la casa, porque le iba a quedar en la cabeza, bueno, todo eso. Y hace los papeles el papá, bueno, la nota como nena, y se van en la ambulancia por la obra social, hace todo, que esté tranquilo, que la obra social se ocupa de todo. Iban en la ambulancia, el cajoncito cerrado, mi abuelo y el papá de mis hermanos. Sí. Al cementerio de la Chacarita. Nosotros nunca tuvimos el acta de nacimiento. Sí. Sí, tuvimos la de defunción. La de defunción, en su momento mi mamá con el papá de mis hermanos se separan. Él a los años se vuelve a casar, se queda con esa acta, y cuando se casa y se muda, pierde todos los papeles, los tira, no sé. A los dos años, más o menos, en el 83... mi mamá ve en el diario, Clínica Los Andes, tráficos de bebé. Entonces, claro, ahí empieza a atar cabos y a relacionar. Hasta ese momento ella nunca había sospechado. Recordémosle a los oyentes dónde queda Clínica Los Andes. Existe más, es del CID Campeador a la vuelta. Perfecto. En Capital Federal. Que sepan que es Capital Federal. Y entonces, eso fue en el año 81. En el 83 ve esto en el diario. Ve en el diario que había varios casos. Un caso, por ejemplo, que habían separado unas mellizas. En el diario y en la televisión, porque en el diario vive un caso solo. Carla, hacemos un pequeño corte y seguimos con Perfecto. El relato de la historia. Bárbaro. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor.